al vecino lejano, cercano país del norte, el señor Rodrigo Ferreiro, que bueno, hará una especie de presentación en el éter, un audio que envió desde allí, desde Brooklyn, si no me equivoco. Así que lo estaremos escuchando. Bueno, programa de hoy, tendremos algunos temas. Lamentablemente nos gustaría poder encarar hablando de otras cosas, de cuestiones más positivas, pero lamentablemente la última semana se dieron a conocer dos casos de gatillo fácil. Uno en el barrio de Barracas, en lo que se conoce como la 21-24, un bombero policía de la ciudad acribilló a Cristian Toledo, un joven vecino del barrio, en un hecho que está más que claro, pero bueno, todavía los medios y la policía trataron de ocultarlo, se trató de fingir, como siempre, un tiroteo, un enfrentamiento que se dio después de un robo. Y bueno, no han podido probarlo, por suerte. Sus vecinos y sus amigos rápidamente accionaron y bueno, y activaron los mecanismos de contención que se pudieron dar desde las redes sociales y los medios alternativos. Ya estaremos hablando de eso durante el programa. También hubo otro caso en San Martín, donde un policía venía a los tiros disparando. En lo que después fue la pericia se contaron 20 vainas de la pistola de él. Unos jóvenes que venían caminando por la calle se lo encontraron y una de las balas que había disparado le dio en el cráneo a uno de los chicos, que murió en el momento. Bueno, como siempre, el policía quisieron hacerlo pasar como que estos chicos eran unos ladrones que el policía venía persiguiendo, pero no se encontró una sola vaina que fuera de otra arma, ni tampoco el arma, así que bueno, claramente, para nosotros claramente, veremos después con qué nos desayuna la justicia, está aprobado el accionar policial. Y bueno, también estaremos hablando con un periodista y diputado de Rosario, hablando de bueno, lo que la temática periodística se conoce como los narcopolicías, algo que es muy común y muy frecuente en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, donde hay muchos movimientos de narcotráfico, ¿no? Bueno, en este cabotaje que es este país, donde nos muestran estas peleas entre barrios, estos muertos o enfrentamientos, y mientras tanto la policía tiene vía libre para un montón de casos de gatillo fácil allí en Rosario. El movimiento de la droga sigue fluyendo y moviéndose por los barrios y nunca se corta. Y bueno, estaremos hablando con el periodista Carlos Delfrade, que es escritor y que es también diputado, que bueno, tiene varios libros y varias investigaciones hechas sobre el tema. Sí, no, esto que venías diciendo, Mati, con respecto a las fuerzas, ¿no? Que digo que venimos estando como muy invadidos con respecto a todo lo que tiene que ver con los menores y la supuesta delincuencia que ejercen la gran cantidad de menores que delinquen, cuando en otros programas hemos detallado con bastante claridad el porcentaje, que es muy menor, y que bueno, que todo esto también tiene que ver con esta opereta de la nata y demás, ¿no? Sí, otra cuestión detestable ahí, la nata armando esta nota que le titularon El Polaquito, ¿no? Casualmente una película que fue un ícono de la ciudad de Buenos Aires post-90, de chicos en situación de calle con una marginalidad y una vejación de derechos tremenda. Utilizando este nombre, no por casualidad, el equipo de la nata, bueno, aparentemente ya hay dos denuncias en la justicia. Una por parte del MTE, CETEP, si no me equivoco, y otra por la madre del niño, que es una trabajadora que trabaja en una recicladora y con esa plata mantiene a este chico. Y otro es que el chico, ella reconoce que, bueno, porque ella tiene que estar ausente todo el día para juntar 8.000 mugrosos pesos para pagar una habitación y darle de comer a sus hijos, que eso no le falta, tienen esa habitación y la comida garantizada. pero bueno, lamentablemente el contexto en el que viven hizo que este chiquilín caiga en situación de adicciones y algunas otras cuestiones que en las cuales el Estado y el periodismo deberían encargarse de buscar cómo garantizar los derechos de ese niño y no armar lo que armaron el otro día, que era toda una mentira. Le obligaron al chico a decir eso, fue apretado por policías. Sí, palabras aparte como reformatorio, por ejemplo, claro, que un niño de esa edad, digo, no, es una palabra que ya no se usa más. Incorporado y que no se usa más. Claro. Digo, y que eso, digo, lo cruel de utilizar a un niño para seguir justificando las fuerzas represivas. Digo, es para eso que lo utilizan. No, no te están mostrando un informe de que es un nene desnutrido o que es un nene que no tiene la posibilidad de ir a un colegio. Digo, es nada, es operación al servicio de las fuerzas represivas, me parece, que no, no hay otro. Y para seguir aumentando esta cuestión del debate, aumentando a las opiniones positivas con respecto a favorecer bajar la edad de punibilidad, bueno, nada, lo que ya saben, más de lo que ya sabemos, digamos, ¿no? Sí. Lamentablemente siguen manejando como ellos quieren y bueno, ya será el momento en que nos demos cuenta de que, bueno, debemos tomar otro tipo de acciones y no podemos permitir que estas personas caminen tranquilamente por nuestra ciudad y por nuestros barrios. Bueno, llegará el momento que no habrá country que les entre para poder resguardarse. Terminaremos como en la época feudal, los señores detrás de las murallas y el pueblo tratando de organizarse para derribarlos. Sí, y nosotros tal vez también nuestra labor de ahora en más, aparte de seguir contando lo que sucede con las causas de gatillo fácil y todo lo que tenga que ver con la represión, va a ser también tener que seguir escrachando a estos periodistas funcionales. Bueno, te recordamos que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia. Tiene una aplicación, La Retaguardia, te la podés bajar en el teléfono y nos escuchás desde cualquier teléfono de estos modernos. También recordarte que te puedes comunicar por el Facebook, Radio Zona Libre, nos vas a encontrar en Facebook. Y también ahí después vamos a estar publicando el Twitter, que es @rzonalibre, donde bueno, podés comentarnos lo que quieras y hacernos llegar tus opiniones de los temas que vamos tratando y de las notas que vamos haciendo. Y ahora, si Natacha me da el ok, nos vamos con un tema. ¿Qué tema? Nunca anunciamos, siempre decimos que nos olvidamos y es algo recurrente en nuestro programa, ¿no? Es una huella que algún día cambiaremos. Sí, vamos a escuchar Mañana en el Abasto por Liliana Herrero. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo, las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya,

Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. ahí voy a estar yo. Te seguí, no yo, familiares y amigos. No, ese día con mucho respeto, pero con casi un impacto en mi organismo, mis fibras, no podían contener casi todo la lo que prende yo contra. Hubiera querido gritar también. Casi la emprende contra. Casi la emprende. Radio Zona Libre. Absolución definitiva para Claudio, Danilo y Matías. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? El 18 de diciembre del 2014, la policía los detuvo y les armó una causa acusándolos del asesinato del capitán Reynoso de la comisaría sexta de Herli. La causa tiene incoherencias, por lo que el mismo juez les dio la libertad antes de cumplirse un mes de su detención y luego lo sobreselló. A pesar de esta acción, la fiscal Olmos Coronel elevó la causa a juicio, que sería en mayo del 2017. Por esto pedimos, basta de represión y torturas en los barrios, basta de fiscales que avalan procedimientos policiales fraguados en lugar de investigarlos, basta de causas armadas, basta de causas armadas. Justicia y verdad para Claudio, Danilo y Matías. ¿Se alcanzó a saber? Mirá, Mónica, como pasa siempre en cada uno de estos... de estas situaciones que se dan en las comisarías pidiendo justicia, es que se mezclan familiares y amigos y gente que tiene bronca a la policía y que viene y hace desmanes. Sí. Porque yo hoy te digo, temprano hablé con el papá, temprano hablé con los amigos, con la abuela, y ellos no querían esto en absoluto. De hecho, la abuela, ustedes vieron, se quedó con nosotros hablando hace 10 minutos y no vino para acá. Sí, pero no, hay que decir, Carlos, amigos, bueno, que es una especie de clásico cuando hay una situación de... bronca frente a una comisaría termina así. Hace poco pasó lo mismo en Zona Sur. Es como una especie de folclore de la protesta frente a la comisaría que termina con un auto incendiado. El folclore de la protesta, ¿no? Escuchábamos recién, era el impresentable de Rolando Graña, ¿no? Otro carnero más al servicio de los medios hegemónicos y tradicionales. Y lamentablemente nos tocaba este momento del programa, pero en este contexto le tengo que dar la bienvenida. Magno, ¿cómo le va? Hola, Mati, Ani y Natacha, ¿cómo andan? Sí. Están a pleno las chicas, sí, Ukaski también. Está full, está la llegó full. Ukaski, sí. Llegó para su fan que ya los tiene. Preguntaban, ¿dónde está Ukaski? ¿Por qué no la saludan? ¿Por qué no se escuchan esos mates que se ve Ukaski? Bueno, acá está, ya está Ukaski en la producción. En la calamar en acción. Exactamente. Esto tenía que ver, vamos a contextualizar, hablábamos al principio del programa, ¿no? Un nuevo caso de gatillo fácil, esto es en San Martín. Rodrigo Alejandro Correa es un menor que falleció luego de que un policía de civil le pegara un tiro en la nuca. En el momento este policía con su familia y compañeros y con la familia policial, con las fuerzas de inseguridad, intentaron armar un robo, un supuesto robo en donde... la novia le avisaba que estaban armados los quienes le habían robado el celular o algo por el estilo. Y él por eso se defiende y termina matando a este pibe que se pudo probar hasta ahora. Por suerte la familia se pudo hacer presente y hacer la denuncia contra la policía. Por ahora en los primeros pasos se ha actuado bien. Las pericias de gendarmería dieron que solo se encontraron restos de vainas disparadas del arma de este policía. No se encontró arma en los chicos, ni indicios que hayan estado disparando una, ni mucho menos. El policía, por suerte, está detenido. Y lo que escuchábamos era el relato de América Noticias, creo que una versión diurna, que está por la señal de cable, con Mónica Gutiérrez y Rolando Grania, donde el cronista, que por suerte no conozco ni recuerdo su nombre, marcaba lo que sucedía frente a la comisaría y llamaba de la protesta de los familiares y amigos y algunos oportunos que le tienen bronca a la policía. Entonces, bueno, si toda la gente que le tenemos bronca a la policía fuéramos en cada oportunidad que tenemos una comisaría, ya no quedarían comisarías a lo largo de ancho del país, porque no prenderíamos fuego coche directamente, prenderíamos fuego las comisarías de tantos que seríamos. Pero bueno, lamentablemente hablábamos también al principio con Nati de lo nefasto del proceder, ¿no? De Jorge Lanata con el armado de esa nota de este chico al cual no casualmente llamaron el polaquito. Y bueno, todo lo que se supo 24 horas después, cuando la familia y algunas organizaciones sociales denunciaron penalmente a Lanata y a su equipo por haber coercionado y violado los derechos de ese niño, que fue apretado por policías, que fue apretado por los productores, que fue inducido a decir una sarta de mentiras que no tenían que ver con su vida. Habló su madre para dar fe de esto. La madre fue clara que su hijo tenía algunos problemas, algunos que tenían que ver con algunos trastornos que no tenían que ver ni con lo alimenticio ni con la vivienda, porque ella trabaja en una fábrica de reciclado de residuos o de separación, mejor dicho, de residuos, y con eso puede alquilar una habitación y darles de comer. Pero bueno, el contexto en el que viven hizo que tengan algunos problemas de adicciones siendo muy menor, y bueno, no hay nadie que le dé una mano y que le ayude, pero no por eso. La madre explicaba, él no cena la noche en un contexto familiar que le promueve el delito, en donde hay armas, en donde hay un montón de situaciones que se conjeturaban y se armaban muy, muy pedorramente en el programa La Nata. Bueno, acá vemos también toda la postura de otros periodistas, ¿no?, que creen hacer un periodismo verdad o objetivo, y caen en estos términos, ¿no? El folclore de la protesta, hablaba el desagradable Grania, ¿no? Sí, sí, una utilización ¿no?, de una herramienta como, no sé, el periodismo, la comunicación social, bastardeada para criminalizar a la juventud de las clases populares, para banalizar nada, el asesinato de un niño con un tiro en la nuca. Nada, hay un cronista también ayer de C5N preguntándole, indagándole a la mamá todo sobre su hijo que había sido asesinado. Preguntándole si era delincuente o si integraba alguna banda, ¿no? Una locura. Sí. Bueno, C5N para nosotros no es nuevo. Claro, naturalizando también que las víctimas son las víctimas del delito de un robo de un celular. Claro. ¿No? No los pibes asesinados con un tiro en la nuca, las familias. Nunca, ¿no?, planteando la interpelación de cuál es el funcionamiento de las fuerzas de inseguridad en esta sociedad, ¿no? Que es lo que uno supone que debería suceder en un programa periodístico, ¿no? Tal cual. Interpelando el porqué, digamos, porque si vamos a banalizar estas cuestiones de que los pobres, porque son malos y envidiosos, salen a robar, esta estupidez que es planteada por algunos medios y que es creída por un sector importante de la sociedad, pierde todo carácter social la labor periodística, y justamente la labor periodística tiene la obligación de contar, de mostrar lo que pasa, de contar las realidades, y la realidad es que tenemos un montón de familias y de niños que están olvidados y están condenados a ese olvido, y no hay un Estado ni una sociedad que sea capaz de acusar recibo y dar un manto de contención y de resolución a las cuestiones de necesidades básicas que tienen esas familias. Sí, en realidad lo hacen, ¿no? Pero justamente criminalizando, controlando, ¿no?, cada vez más con más fuerzas de seguridad en los barrios, ¿no?, en nuestros barrios, en los barrios más humildes, y nada, y esto, reprimiendo, ¿no?, y nada, y asesinando a los jóvenes, desapareciendo a las pibas. Es un planteo común que baja del país del norte, de la década del 70, con la doctrina del shock, ¿no?, de buscar en poblaciones etarias una pequeña muestra, transformar y formar desde los medios la figura del enemigo, y sí, transformar a toda la población de esa región o de esa situación económica como todo el enemigo, ¿no? Meterlos en todo un gran grupo, ¿no? O sea, de la manera que estos países justifican guerras en otros lugares del mundo, como en Medio Oriente o en África o demás. Bueno, en estos lares latinoamericanos van transformando y armando estas figuras y solventándolas desde los medios y de un montón de sectores de poder político, policial y económico, en donde terminan garantizándose el control que necesitan hacer de una parte importante de la sociedad, de la parte menos pudiente, ¿no? Esa peligrosidad, ¿no?, de la que vos hablabas, ¿no?, como que tiene alcance a un montón de dispositivos, hasta los GPS, ¿no?, cuando te acercás, ¿no?, a un barrio pobre, es una zona peligrosa, ¿no? Claro. Entonces, nada, todo eso sí termina por invisibilizando y vulnerando, ¿no?, aumentando la vulnerabilidad de esas personas. Y nada, y ahí ya, nada, el mayor control, ¿no?, nada, la peligrosidad real, ¿no?, y concreta que implica que la policía te esté hostigando y controlando todo el tiempo, hace que, nada, que las vidas de esas personas estén ahí, digamos, sí, una situación de vulnerabilidad tan alta que te aísla, no, sí, y sí. Claro, te terminan, el paso para exterminarte es prácticamente un paso más. Claro, es un soplido para eliminarte. Bueno, es lamentable, pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar, es con lo que debemos luchar, debemos seguir construyendo comunicación alternativa de estos medios populares y bueno, empoderarnos cada vez más siendo nuestras voces y nada, apagando cada vez más la tele, ¿no? Sí. Y prendiendo cada vez más la radio. Pero bueno, o sí, estando atentos, en realidad, cuando estén prendidas a ver todas estas situaciones, deshumanizantes, ¿no? Ponerse en un costado a mirar, ¿no? Como para no verlo de frente y que no comernos la mentira. Bueno, si Nati nos da el ok, nos vamos con otro temita y vamos a seguir produciendo algunas de las notas que le prometimos, que venimos medio atrasados, pero estamos tras ellas. Soy muy pobre, vengo del conurbano, me crié en medio del barro junto a mis hermanos. Vivo en un rancho, el piso es de tierra, la pared de cartón, la mitad de madera. Y escuché la palabra oportunidad, lo único que sé que a poco se las dan. Lo bueno está por dentro y yo estoy por fuera. Acá la cosa se está poniendo fulera. Se está poniendo fulera. Hubo un tiempo en que fui a la escuela, pero mis pocos modales me dejaron afuera. Aunque de esto no estoy convencido, nadie quiso hacerse cargo y quedé en el olvido. Lo único que lamento es por aquellos me mandaron a estudiar para que no tenga un futuro violento. Lo poco que tengo de educación lo aprendí en la calle, sobreviviendo. Sobreviviendo. Salía a laburar, el trabajo infantil para mí era normal. Tantos años me negaron mis derechos. Mi adicción tan loca me llevó a poner el pecho. Ahí voy con la etiqueta en la frente porque todos me dicen que soy delincuente. Yo soy el indio del conurbano. ¿Te molesta que me pare de mano? Que me pare de mano. Para sus campañas diciendo que soy el futuro, pero no me engañan, no, porque era de adolescente, la policía quiere pegarme un tiro en la frente. Hoy estoy tratando de zafar, ya ves, no es fácil, así que es la verdad. Y ahora me viene con que me quieren encerrar. Y hoy estoy tratando de zafar, ya ves, no es fácil, así es la verdad. Hoy me persiguen por todos lados. Ellos me quieren bajar. Siguen las acusaciones. Sigue la persecución. Siguen las acusaciones. Sigue la persecución. Sigue las acusaciones. Sigue

No callarás. De la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Las causas armadas son fraguados policiales que derivan en procesos legales que incluyen pruebas plantadas o inventadas por las fuerzas represivas del Estado y convalidadas por el Poder Judicial, que lejos de poner freno a estas prácticas aberrantes, violatorias de los derechos humanos, las convalidan. Tanto el Ministerio Público como los jueces que compran la versión policial y la víctima termina condenada, debido a que pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad. Su defensa será llevada adelante por defensorías oficiales que llevan a su vez demasiadas causas, después de que su familia desesperada sea estafada por abogados inescrupulosos, los famosos saca plata. Abandonan a su defendido a su suerte. Tal es el marco de impunidad que envuelve este flagelo. Denunciamos que según la finalidad que los represores que operan en nuestros barrios persigan, las padecemos. Uno, cuando el objetivo es obtener dinero fácil o extorsionar a la víctima. Para que haga o se abstenga de realizar determinada conducta que se estime beneficiosa para la institución o que beneficie de manera directa o indirecta a determinado miembro de la fuerza. Nunca seré policía. En este caso, generalmente, consisten en plantar drogas, armas o formular acusación de un delito menor o amenaza de hacerlo. Estas prácticas son casi imposibles de probar. La mayoría de los vecinos de los barrios pobres las conocemos y padecemos, pero generalmente no son denunciadas. 2. Cuando el objetivo es disciplinar a la población joven y hacerle saber quiénes mandan. El famoso guacho, ya vas a cumplir 16 años. Le imputan al joven un delito menor que sí o sí segurará su curso judicial hasta terminar en la condena de la víctima. Por ser joven, pobre, morochito de gorrita, por portación de rostro o por caerles antipático por su actitud contestataria hacia la autoridad. Entonces, simplemente haciendo uso del conocimiento de la ley penal, en cuanto se presente la oportunidad, la víctima será imputada. Joven argentino, mayor de 16, si alguna vez pensaste, ya eres subversivo. Ejemplo, si detienen a dos por un robo cometido en la vía pública, irán a buscar al guachín para imputar a tres por robo en poblado y en banda, de manera que sea robo calificado. Y nuestros pibes terminarán firmando un juicio abreviado, verdadera herramienta de extorsión del sistema judicial para con nuestra población más humilde, por lo que la víctima tendrá antecedentes penales y estará más vulnerable que antes. Desde esta perspectiva, denunciamos que toda instrucción penal preparatoria o IPP conlleva partes de fraguados de los represores, por la representación que tienen acerca de los humildes, con el pretexto de impedir que entren por una puerta y salgan por la otra. Y que el manejo de poder e impunidad aquí es verdaderamente alarmante. Autoridad con ojos de perra, si vas a matarme soporta la guerra, que nace después de tu abuso insultante. La fuerza se arroga el rol de principal disciplinador de los habitantes en las barriadas populares. Total, si estos guachos no van ni a la escuela y sus padres, ¿qué le van a enseñar? Tres. cuando el objetivo es la resolución fácil de un hecho delictivo mediático. Cuando el objetivo es la resolución fácil de un hecho delictivo mediático. La mayoría de las veces el delito es robo seguido de muerte, homicidio criminis causa, cuya pena es prisión perpetua. Su origen es un hecho delictivo que moviliza a la sociedad. Es un caso mediático, está en la opinión pública o se trata de homicidio de un efectivo de las fuerzas de seguridad, muchas veces por conflictos o internos, y por lo tanto se le exige una rápida respuesta de la institución. Confusión en la nación, olvido colectivo, demasiada distracción. Entonces, la respuesta más rápida es elegir al azar un chivo expiatorio, que calme las aguas, que pueda llevar tranquilidad a la comunidad. A la vez, fortalece y ensalza a la institución policial, posicionándola como eficiente, útil y la necesidad vital para la sociedad en su conjunto. Su finalidad primordial es de propaganda, para que la sociedad vuelva a creer en las instituciones represoras del Estado. Su finalidad primordial es de propaganda para que la sociedad vuelva a creer en las instituciones represoras del Estado. Esta es una verdadera cacería de brujas. Se cobra víctima que jamás estuvieron en el lugar del hecho, con la intención que pase no menos de 25 años o más en prisión, si antes no se suicida o es asesinada en prisión como cochebomba. No es posible sin la complicidad del Poder Judicial, defensores oficiales que dejan hacer, fiscales que compran la versión policial y no investigan, jueces de garantía fuertemente inclinados a que se resuelva en un tribunal de juicio oral, cámaras para las que es mucho trabajo ojear una causa, entonces también suele resolver pasando el problema a las a los tribunales de juicio orales, que en la mayoría de los casos condenarán a un inocente. Condenarán a un inocente. Solo se puede dar vuelta con la movilización y denuncia permanente de los familiares, amigos, organismos de derechos humanos y militantes conscientes, despojados de todo egoísmo, con escraches en comisaría, fiscalía, toma de juzgado, presencia abrumadora en el juicio oral, difusión en medios alternativos, radios abiertas y, por supuesto, la labor consecuente de abogados defensores comprometidos con la causa del pueblo trabajador. Ante el padecimiento de arbitrariedad, de inconstitucionalidad, mal puede la víctima estar representada por un defensor oficial que la mayoría de las veces no estará presente en diligencias clave de la instrucción, de la IPP, limitándose a aconsejar que no declare, aumentando así la situación de vulnerabilidad y atropellos. Condenamos y denunciamos todas estas prácticas fascistas, verdadero flagelo del pueblo. Luchamos por la vida y la libertad de nuestros seres queridos, rehenes del Estado en cárceles y procesos judiciales que criminalizan a los pobres. Basta de desapariciones y torturas en comisarías. Basta de gatillo fácil. Basta de impunidad en nuestros barrios. Basta de causas armadas. Libres los llevaron, libres los queremos. Libres los llevaron, libres los queremos. De la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, Dani, estamos con una de las notas del día, ¿no? Así es, Mati. El viernes pasado había una manifestación, se estaba realizando una manifestación pacífica en la sede de la Jefatura Distrital de Matanza, ¿sí? Estamos hablando, estamos en el ámbito, ¿no?, de las escuelas secundarias, ¿no?, en donde se venía desde el gobierno provincial, ¿no?, intimando, ¿no?, a ciertas escuelas, ¿no?, con la justificación de que se habían realizado, ¿no?, una cantidad de huelgas por la cual se necesitaba recuperar esos días, digamos, con continuidad en las aulas y en las escuelas. Y se realizaba una manifestación entonces la semana pasada en la Jefatura Distrital de La Matanza, cuando estamos en comunicación con María, que es delegada estudiantil de la Escuela Técnica 13 de Matanza, que nos va a contar qué situación se dio ese día en donde se estaban manifestando docentes y estudiantes de escuelas secundarias de Matanza, y se presentó un fiscal de menores y un operativo policial, ¿no? Y nos va a contar la compañera María. ¿Cómo te va? Daniel, Matías, Nati. Hola, bien. Y Ani, te saludamos acá. ¿Sí, doctora? Bueno, ¿nos escuchás? Sí, Bueno, queríamos que dialogar con vos sobre lo que pasó el viernes pasado en la Jefatura Distrital de La Matanza. Vos estabas presente. ¿Cómo? Te cuento lo que pasó el viernes en la movilización. Por favor, dale. Bueno, nosotros lo planteamos a esto desde la técnica, un día miércoles anterior a la marcha. Habíamos acordado que el viernes marchábamos a el consejo escolar. Fuimos al consejo escolar, no nos dieron respuesta, y de ahí nos movilizamos todos los chicos, bajo la lluvia, con el frío que hacía, a Jefatura, donde se encontraba la licenciada Patricia Adone, y nosotros pedimos hablar con ella. Nosotros estábamos en el medio de la calle y ella no quiso bajar a la calle a darnos ninguna respuesta de lo que estaba pasando con la resolución 1131. Entonces decidimos subir cada representante de la escuela arriba a su oficina. Subimos y no nos quería dar respuestas, no nos abrían las puertas, nada. Entonces subimos todos los chicos que nos movilizamos ese día a la puerta de su oficina y estuvimos varias horas ahí esperando a que salga a hablarnos. Salió a hablarnos y nos dijo que la resolución no estaba cancelada, sino que había quedado congelada la resolución, y que no se sabía si íbamos a tener que asistir a clases en el receso o no. Nosotros lo único que le pedíamos a ella era que, de lo que ella nos había contado y había hablado, dejara sentado en un acta y que nos pudiera firmar ese papel. Pero ella no nos quería firmar y se encerró en su oficina y nos, por miedo a que nosotros hagamos algo, éramos todos alumnos menores que habíamos decidido movilizarnos por nuestros medios. Y nada, estuvimos ahí 4 horas esperando a que nos dé respuestas. Después de esas 4 horas vino un fiscal de menores, el fiscal Emilio Espaltafora, y junto a un camión de infantería, de guardia de infantería, por supuestas represalias, que si nosotros hacíamos algún disturbio o algo. Y era un fiscal de menores. Nosotros éramos todos menores. Yo creo que si no hubiera sido por los profesores que estaban ahí, algo iban a hacer contra nosotros. El fiscal nos hizo un papel y sí nos firmó y puso la firma de la licenciada. Pero yo creo que no había ningún motivo de que el fiscal vaya hasta ahí, porque nosotros no hicimos ningún disturbio. Éramos chicos, todos menores de edad, estamos reclamando nuestros derechos y esto no estuvo bueno lo que hicieron. Bueno, Sí, fue claramente un accionar represivo, ¿no? El modo en cómo recurrió, ¿no?, la funcionaria de ese lugar, tuvo que ver con justamente un accionar represivo, ¿no? Llamando a un fiscal de menores y al mismo tiempo, el despliegue, ¿no?, de un operativo policial, ¿no?, claramente intimidatorio y tal cual. Sí, suena demasiado. Si hubiera habido alguna cuestión, que fuera algún tipo de violencia que se quisiera ejercer contra el edificio, huella todavía, pero claramente era una manifestación pacífica, no violenta, como lo está contando María. Y hoy en ese momento, María Matías te saluda. ¿Qué les decía el fiscal de menores? ¿Cuál era el motivo por su presencia ahí? Porque generalmente si no hay un delito o no hay una situación que sea peligrosa para un menor, no tendría por qué hacerse presencia ahí un fiscal. Hola, María. Hola. Sí, lo que él nos decía cuando se acercó era de que él estaba por posible disturbio que nosotros podíamos provocar. Nuestra movilización fue pasiva, en todo momento estuvimos tranquilos, claro. no hicimos ningún disturbio ni nada. Él nos decía eso, de que era por posibles disturbios, que él a todos los problemas que tengan así o alguna manifestación, él siempre aparece. Es más, el fiscal quería a cada representante de la escuela o delegados, o sea, para entrar a la oficina de la licenciada Patricia Dadone, para pedirnos el número de documento, OQUIL y nuestro nombre. No sabíamos para qué era eso, era obvio que no íbamos a dar nuestros datos, porque no estábamos haciendo nada malo, y no entendíamos, estábamos confundidos de que por qué nos pedían eso, o sea, no estábamos haciendo nada malo ni nada. Claro. Bueno, la situación terminó en eso, digamos, en esa discusión, esa firma de esa distrital con la jefa distrital, y ahí quedó todo. ¿O ustedes tienen noticia de que haya iniciado alguna acción contra alguno de ustedes o algo por el estilo? No, después de que nos firmaron el papel, sí, nos retiramos del establecimiento. Estuvimos 4 horas ahí esperando a que nos quieran firmar algo que supuestamente ya estaba la resolución cancelada. Claro. Pero no nos quería firmar Patricia Dadone. Sí, por un capricho. No quiso salir a hablar con nosotros nuevamente cuando le pedimos. Y no, vino el fiscal. Y sí, es más, el fiscal en un momento nos dijo que nosotros éramos un par de, perdón la palabra, pendejos que estábamos manifestándonos ahí. Fue una falta de respeto porque nosotros en todo momento nos dirigimos hacia él con todo el respeto. Ah, hermoso trato para un fiscal de menores hablándole a chicos, a estudiantes de secundario, ¿no? Bueno, esa es la clase de justicia que tenemos. ¿Queda algo por agregar, María? No, eso fue todo lo que pasó. Bueno, desde aquí mandamos nuestra solidaridad, desde el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Te puedo contar algo más? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Mañana vamos a estar en Suteba, sí, en San Justo, haciendo una movilización, haciendo una reunión, perdón, para una próxima movilización contra Patricia Dadone, para que presente su renuncia. La están pidiendo la CTA y muchos otros organismos de derechos humanos. Perfecto, entonces esto es mañana en el local de Suteba, ahí en San Justo. ¿En qué horario? De 10 a 12 del mediodía. Perfecto, María. Bueno, cuenten con la radio y con el espacio para difundir lo que necesiten. Y bueno, estaremos acompañando este reclamo justo. Nos parece nefasto el accionar de la jefa distrital y la intromisión de este personaje, este fiscal de menores, que debería llamarse a renuncia o pedir su pase a retiro. Sí, sí. Bueno, gracias, María. Un saludo. No, muchas gracias a vos. Chao. Bueno, hablábamos con María de la escuela, la técnica 13 de Matanza, de Virrey del Pino. Nefasto, ¿no?, lo que nos contó. Primero, el accionar de una jefa distrital de educación. Sí, ¿no? Sí, sí. Que no, elige el diálogo como último recurso y y toma como opción la intromisión de la justicia por medio de un fiscal de menores nefasto que trata de pendejos a los alumnos que estaban allí protestando pasivamente y nada. Esperemos que mañana se unifique todo el cuerpo docente de Matanza, como siempre lo hace, es un cuerpo docente bastante combativo y que acompañen a los alumnos y que hagan el quilombo que sea necesario para que esta gente no esté más, tanto la jefa distrital como el fiscal, que es impresentable. Tal cual. Ya vamos a ir investigándolo un poquito a ver cómo viene su carrera. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con más de afuera y bueno, venimos en las últimas semanas siguiendo lo que viene sucediendo en el sur, más precisamente en Neuquén, en la UNCO, en la Universidad del Comahue, y con este reclamo de las trabajadoras de limpieza que fueron despedidas, que devino en una toma pacífica no violenta del rectorado, y que eso como consecuencia trajo una imputación con cargos en una causa penal por una denuncia del rector de la UNCO. Y bueno, estamos con una de las compañeras que ha acompañado la toma y que ha sido imputada en esta acusación. Estamos con la abogada Victoria Nafa, la abogada del caso Pablo Vera. Estamos en comunicación telefónica con ella. Vicky, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, se están cumpliendo 100 días de la toma de las trabajadoras de limpieza. Sí, en el día de ayer se cumplieron 100 días antes de la toma del decanato. Ahí está. Recordemos que las chicas decidieron ocupar el decanato y hacer retención de servicios mientras ellas estaban trabajando. Y era básicamente un reclamo por continuidad laboral. Claro. Eso fue el 10 de abril. El 11 de abril, la respuesta del rector fue bastante autoritaria y disciplinadora, porque frente a la medida de protesta, directamente lo que notificó fue el despido, y por lo tanto las chicas... ¡Ah! ¡O por tu sexo! ¿Por qué me miras? Hace una semana se decidió avanzar en las medidas de fuerza y se mantuvieron dos tomas, tanto la del decanato de la facultad como la del rectorado, que es la sede administrativa, digamos, de la universidad. Pero esa medida se suspendió cuando comenzó el receso, en lo que las chicas entendieron que era un gesto para la apertura del diálogo, un mensaje de que ellas sí están dispuestas a resolver este conflicto mediante el diálogo, porque como ustedes bien decían, el rector ha criminalizado y judicializado el conflicto a partir de una denuncia penal sin precedentes en la historia de la universidad, porque recordemos que esta universidad tiene una historia de tomas, sí. Donde se han conseguido logros importantes, como frenar la ley de educación superior en el año 2004, pero nunca se había llegado al punto de que sea el propio rector el que inicia una denuncia penal, y menos por un delito tan grave como defraudación a la administración pública, que es como lo calificó el juez de la causa, ¿no? Claro. Vicky, en este sentido, la semana pasada hablábamos con Pablo Pimentel, y bueno, nos contaba uh-huh. de la visita que habían hecho con Nora, y bueno, todas las idas y vueltas, ¿no? La voluntad de generar ese canal de diálogo y de intentar de que las autoridades de la universidad se sienten directamente con las trabajadoras, cosa que por parte de la universidad se negaron. Pablo, bueno, nos contaba su decepción ante este gesto, porque claramente el viaje de él y de Norita iba para lograr ese diálogo que debe ser genuino entre las partes, ¿no? Y hasta sí, ahora claro. no se ha podido dar. Digo, nada, la universidad sigue con esta postura de hacer esta oferta de relocalización laboral en otro lugar, digamos. Es algo por el estilo, sí. lo que está ofreciendo. Sí, ni siquiera lo están ofreciendo formalmente, claro. Como bien decías, no hay una instancia de diálogo materializada, lo vienen insinuando en conversaciones más bien informales, lo cual, sin conocer todavía la oferta concreta, lo que las trabajadoras vienen sosteniendo es negro, por tu cultura, o por tu sexo, porque me mira. Su esfuerzo en salir a buscar trabajo cuando ellos tienen la posibilidad de devolverle el trabajo a las chicas, ¿no? Parece bastante disciplinador el mensaje. Claro. Y también da cuenta de los límites del progresismo, ¿no? Porque las autoridades pertenecen a un sector que se dice progresista, al cual es costoso políticamente, por lo menos en términos discursivos, hacerse cargo de que la universidad las despidió. Y lo que pretenden hacer con este tipo de ofertas es decir, nosotros les ofrecemos trabajo, lo que importa es tener trabajo, cuando lo que está en discusión acá es otro tema que tiene que ver con la tercerización y la precarización, claro. En el interior de la universidad, y es esa la batalla que están dando las chicas. Por lo tanto, parecen absurdas e incluso bastante violentas estos ofrecimientos que informalmente viene haciendo el rectorado. Nosotros apelamos a que en cualquier momento se abre esa instancia de diálogo, lo venimos intentando, y cuando se abra quedará en claro cuál es la postura de las chicas. Ellas en ningún momento pretenden violar alguna normativa en el sistema de ingreso, pero sí están denunciando que el sistema que las mantuvo trabajando de forma precaria es ilegal dentro de la universidad. Claro. En ese sentido, la universidad se tiene que hacer cargo, ¿no? Claro, sí, ellos justifican, no se hacen cargo de que terciarizaron el pago de servicios por este trabajo, haciendo responsable pura y exclusivamente a la empresa que terciarizaba esta precarización, digamos, ¿no? Claro, y es una excusa de los 90, que ¿no? tiene la tercerización, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, sí. La tercerización surge para que las patronales, y sobre todo las patronales estatales, o sea, el Estado, claro. En su rol de empleador, evada responsabilidades, y me parece que acá queda en claro esa evasión de responsabilidades como patronales. Incluso, fíjate, que a las chicas las despiden el 10 de abril, esos 10 días de abril que ellas trabajaron, todavía la universidad no se los ha pagado al día de hoy, y la excusa que meten es tenemos que rescindir el contrato porque no eran días trabajados, sino que es un contrato que existía con, en este caso, una cooperativa, y estamos viendo cómo liquidamos esos días. Entonces, frente a ese argumento, o sea, me parece a mí, que es lo que les vengo diciendo en estas conversaciones informales, es la perversidad misma de la tercerización, porque no le estás reconociendo que son días de pago, días trabajados, que corresponde que sean pagados, sino que es un contrato entre dos empresas o entre una universidad y una empresa que se liquidará cuando se terminen los trámites burocráticos, como si no habrían personas que están dependiendo de ese pago para su supervivencia, digamos. Sí, bueno, Vicky, no... Sí, no, Dani, decime. Sí, Victoria, te quería preguntar también cómo veías en función, ¿no?, estas jugadas, ¿no?, en función del disciplinamiento, ¿no?, como sumando a la precarización laboral ya existente, las medidas flexibilizadoras, ¿no?, que se quieren imponer, ¿no? ¿Cómo...? ¿Qué te parece en ese sentido como toda esta situación que se está dando ahí en la universidad? Y para mí es preocupante sobre todo en lo que queda a futuro, ¿no? Porque si no se puede resolver esta situación concreta, nosotros sabemos que hay otros proyectos incluso que pretenden flexibilizar y precarizar otras áreas que no son las de limpieza, como son las de mantenimiento y la de vigilancia. Creemos que este es un caso justamente para que la comunidad universitaria tome postura y le pueda poner un freno a ese nuevo avance que existía en los 90 y que vuelve a existir ahora con respecto a la flexibilización laboral. y a la precarización, y la universidad desde su autonomía debería marcar la diferencia con lo que está sucediendo a nivel nacional. A mí la situación me parece preocupante. A esto hay que agregarle que el Consejo Superior, que es el máximo órgano de cogobierno, ha tomado postura en contra de la tercerización a partir de este conflicto, y las autoridades están haciendo incluso oídos sordos a lo que dijo el máximo representante de la comunidad universitaria, que es el Consejo Superior. Entonces, a mí me parece que la solución es clara, en el sentido de que las chicas tienen que recuperar sus puestos de trabajo, pero las autoridades de la universidad vienen mostrando, por más que en lo discursivo no aparezca, pero sí se ve claro cómo la política que están llevando a cabo en el interior de la universidad tiene muchos parecidos con la política que se está dando a nivel nacional a partir del gobierno de Macri, ¿no? Sí, como que, bueno, como siempre, ¿no? De la boca para afuera en algunos lugares dicen que lo están combatiendo, pero después en las cuestiones concretas, en el armado de las leyes, en el entramado de lo que tiene que ver con el ordenamiento de lo público, van de la mano votándose ley a ley, lamentablemente. No sé si, bueno, queda algo por agregar o tienen alguna acción prevista por delante o están a la espera de alguna resolución, sobre todo con el tema de la imputación que les han hecho a alguna de las trabajadoras y a ustedes que acompañan este reclamo justo, ¿no? Sí, en principio estas dos semanas son tanto de receso en el interior de la universidad como en tribunales, oficial, digamos, claro. Así que lo que se viene haciendo es preparando, tanto de receso preparando en el interior el avance de represivo, porque no solamente implica las imputaciones, sino que implica la habilitación para que la Policía Federal venga a hacer tareas de inteligencia al interior de la universidad, y por otro lado, poniéndole muchas energías a poder frenar la licitación que la propia universidad está tratando de hacer para otorgarle el servicio de limpieza a una nueva empresa. Así que las energías puestas en estos dos frentes, y obviamente apelando a que abre esa instancia de diálogo para ver si las autoridades empiezan a tomarse el conflicto en serio, ¿no? Perfecto. Vito, bueno, nada, estamos en comunicación telefónica constantemente, lo que necesiten, saben que el espacio tanto del programa como de la radio, la Retaguardia, lo tienen abierto para ir comunicando y nada. Desde aquí claramente esperamos que esto se resuelva de la mejor manera para las trabajadoras y que se dé vuelta atrás con esa imputación que nos parece nefasta y nada, y peligrosa, como bien decías vos, para futuro. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Victoria Nafa, abogada del caso de Pablo Vera, también alumna o exalumna de la Universidad del Comahue, y bueno, una de las imputadas por acompañar a las trabajadoras de limpieza terciarizadas por la Universidad Nacional del Comahue. Morocha, servime un que me voy a buscarme ese trabajo que hoy tanto necesitamos. Yo sé que anoche te contesté y muy mal, pero quiero que vos sepas, yo respeto lo que amo. Lo que pasa es que los nervios se vinieron para acá, más ahora que me entero de que ya está por llegar. Y esa vida que se viene yo la quiero recibir, como sé que se merece y que por eso estoy así. Voy a subirme pa' un tren que ya me lleva, donde dicen que trabajo y sí, yo podré conseguir. No voy a vender mi sangre, no lo creas, solamente mi fuerza y este oficio que aprendí, porque sé que allá hay bichitos que si te pueden picar y te volves una avaro y cada vez vos querés más. Una casa más grandota o un autito más veloz. Pero sé que eso no me va a pasar si te tengo a vos. Que aprendí que acá hay algo más para dar. Y fue así que me vi compartiendo esta agua sucia. Con vos yo estoy. Y a vos, Federico Lina, aún te recuerdo como si fuera ahorita que estuviera frente a mí. Recuerdo cuando no había ni pa'l puchero, pero tu olla siempre grande pa' mi familia y pa' mí. Siempre recuerdo esa cosa que nunca hay que perder, y en los ratos más amargos sé que van a renacer. Por lo mucho que me han dado, por lo poco que hoy gané, brindo por todas esas cosas y por hoy volverte a ver. Que mi dolor ya no duele si está cerca acá. Y fue así que me vi que con mi gente simple siempre yo estoy. Dicen que una vez fuimos más. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Volvemos con más Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, uno de los temas que habíamos preparado para tratar en el día de hoy tiene que ver con, bueno, lo que contamos, ¿no? Al principio, lo que se conoce como la narcopolicía de Rosario, de Santa Fe. Bueno, estamos ahí recuperando la comunicación. Estábamos por hablar con Carlos Del Frade, que es un periodista, escritor, que ha hecho mucho trabajo de investigación con respecto a la relación de la policía con el narcotráfico. Bueno, algo que de aquí denunciamos desde siempre, ¿no? La necesidad de la pata policial, de las fuerzas de inseguridad, para que todos los delitos sucedan, ¿no? Son parte del problema y no de la solución. Y bueno, allí en Rosario particularmente se dio una situación. Esta semana el policía Pablo Cejas murió asesinado de 19 tiros. Ya en el 2015 había recibido dos balas en un hecho que lo pueden encontrar por YouTube. Está siendo entrado a un hospital después de haber recibido esas dos balas y lo lleva otro policía atrás. Y cuando el periodista le pregunta qué había pasado, Cejas dice que lo habían intentado matar por negarse a transar con los punteros de droga de alguno de los barrios, por negarse a hacer la vista gorda, a cubrirlo, ¿no? A ser partícipe del negocio, no del narcotráfico, pero sí del menudeo que había en los barrios, y esa negación devino en un apriete que fueron esos dos balazos. Mientras Cejas contaba esto, el policía que lo llevaba, que empujaba a la silla de ruedas, capta violentamente la atención del periodista, diciendo que esto en realidad era culpa de delincuentes, de un enfrentamiento con delincuentes, como dicen siempre y como veníamos contando el programa, ¿no? Para ver que esta hipótesis siempre se repite a lo largo y ancho del país, ¿no? Mientras Pablo Cejas contaba una cosa, su compañero decía otra, y la remata diciendo que, bueno, en ese momento el país estaba gobernado por los que en los 70 asesinaban policías, ¿no? Y que producto de ese gobierno, de estos gobiernos de izquierda, estaban pasando las cosas que pasaban con siempre, el personal policial el programa, ¿no? Para y ver los barrios, que ¿no? Esta hipótesis siempre se repite es casi de Capuzoto, ¿no? Se puede ver en YouTube. esto fue real. Y, como siempre, los efectivos policiales montando su propio relato, ¿no? Claro, pero si va por sobre... Digo, Cejas estaban por suerte, estaba en una silla de ruedas y no estaba convaleciendo, no estaba siempre en una situación crítica, programa, a pesar ¿no? de para dos ver, tiros. Y era claro lo que estaba programa, ¿no? para ver. Bueno, sí, descaradamente salió este policía que lo acompañó a entrar al hospital a querer tapar estas barbaridades. Siempre se repite a lo largo del tuvo país, ¿no? alguna que otra aparición como... pública, Cejas, en alguna que otra nota, contando los periplos por lo que había pasado. Estaba desafectado de la fuerza, pero él decía que quería ser policía, en alguna nota que pude ver por ahí. Y bueno, esta semana apareció muerto con 19 tiros, aparentemente, por lo que se pudo ver en las pericias, los tiros se lo recibió dentro de su domicilio, pero fue arrastrado hacia la calle, en donde lo dejaron tirado en cercanías de una moto y un celular de él, también ahí en la calle. Bueno, estamos ahí con algunos problemitas técnicos que no estamos pudiendo recomponer la comunicación, y vamos a hablar con Carlos del Frade, que es periodista, escritor, también es diputado provincial en Santa Fe por el Frente Social y Popular. Estamos diciendo que no estamos en comunicación telefónica, que no la estamos pudiendo sostener, pero bueno, vamos a ver si la podemos recomponer para antes de que termine el programa, y si no, vamos a dejarlo pendiente para la semana que viene, porque es un tema que se viene sucediendo desde hace años en Santa Fe, en Rosario y en un montón de provincias del país. Digo, nada, es una de las demostraciones más fuertes que hay de la connivencia policial con el delito, la que sucede en Rosario con respecto al narcotráfico, pero bueno, no es la única, así que no va a dejar de ser interesante tratarlo en este programa, o si no, la semana que viene. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Dicen siempre como veníamos contra... Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? Que alguien las mira. ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan, tan plenas de gracia? Esas mágicas obras volanderas, alguien se escapan de la roca y por los aires vuelan. ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Superlógico, superlógico, superlógico.

Cuando uno habla de reivindicar a las familias, habla de cumplir estas mínimas cosas, que yo estoy segura que no son cosas inaccesibles, que se pueden conseguir y que pueden tranquilizar el dolor de la familia, las angustias que uno tiene, que acarrea y que tiene que ver con la falta de respuesta. Y que colmaste sus tinieblas de almas buenas. Más que nadie merecías mi aspaviento. Tú más que nadie da mi sabor. Sabemos que te va a ser muy difícil poder encontrar a Luciano, pero nosotros encontramos vida haciendo esta tarea, organizado, luchando, tratando de defender los derechos humanos de muchos pibes. Porque si nos dejan morir sin ninguna respuesta, sin alguna actividad para nosotros poder de a poco ir sanándonos, nos pasa eso. Nos vamos muriendo en nuestras casas, pensando, comiéndonos la cabeza, sin poder accionar para devolverle a esta sociedad quizás algo de lo que nos han dado a nosotros, a algún sector social, que es amor, acompañamiento, solidaridad. Y gruño. Nos salvó estar acompañado. El amor, el afecto y la solidaridad nos salvó, Euge. Fernando, ustedes saben que eso es muy importante. Cuando existe el silencio de parte de los poderes, tanto judiciales como políticos, lo que se salvan son los compañeros, los de fierro, los que están para difundir, los que están para tomarse un mate con una familia, para acompañar en un momento de llanto. La retaguardia. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! ¿Cómo andan, amigos y amigas de la radio? Compañeros y compañeras. Bueno, acá en Nueva York hace un calor escalofriante. En Brooklyn, en la casa de mi tío y de mi tía. El plan hoy era ir al Central Park, pero no. Todavía estoy acá, acá y a punto de escucharlos. Porque bueno, estoy en la casa. Voy a ser breve para no aburrirlos. Me enteré del resultado de la constituyente de Maduro acá en Nueva York. Y fue de una forma muy extraña, porque estaba caminando por... de Maduro, el presidente de Venezuela, estaba caminando por... no recuerdo qué calle era, de acá de Manhattan, y creo era el edificio de una de las grandes, de los grandes medios que hay acá, creo que la NBC, que tiene carteles donde van renovando las noticias, y bueno, en grandes carteles salía el resultado de la constituyente. Y bueno, cuando llegué acá a la casa me fijé bien, porque era en inglés, y yo en inglés soy bastante, bastante... limitado, y bueno, me enteré de lo que había sucedido. Hoy me enteré de lo que había dicho Maduro, que como que le chupa un huevo lo que ha sucedido con esa consulta popular, y bueno, de las amenazas del presidente de acá de, bueno, esto es Trumplandia, ¿no? Y de las amenazas a sanciones económicas en caso de que Maduro reforme la constitución. Bueno, después hay otras cuestiones acá que estuvieron sucediendo en Estados Unidos. Trump que quería meter una reforma al sistema de salud, haciéndolo todavía mucho más, digamos, privado que de lo que es. Bueno, finalmente el Congreso se lo impidió, y bueno, poco más. Acá es un país donde se notan las mismas marginalidades, en el sentido represivo que en Argentina, solamente que la población negra es en este caso la que lo sufre, la que sufre el hostigamiento policial, la que tiene los peores laburos, la que tiene el número de asesinados por bala policial más grande. Y bueno, en Nueva York eso se nota mucho porque es una ciudad que tiene una diversidad cultural enorme, donde uno se puede cruzar con turbantes y con indios y con indios de la India, ¿no? Y con judíos, latinoamericanos, todo el tiempo, y también con mucha población negra, que uno sabe la historia que han tenido acá en Estados Unidos, lo que les ha costado conseguir ciertos derechos, y sabe también que la discriminación racial no se va cuando uno sanciona una ley que iguala, sino que es una cuestión cultural, y que acá en Estados Unidos y que en Nueva York todavía les falta un montón, muchísimo. Porque bueno, por supuesto que se justifica la represión, la justifica de los medios de comunicación, se la justifica desde los discursos que aparecen y que me cuenta mi tío, ¿no? Porque lógicamente yo de inglés no entiendo realmente un carajo, pero bueno. Bueno, nada más, no quiero joderlos más, que tengan buen programa, nos vemos a la vuelta y bueno, los escucho. Un abrazo grande a la distancia. Bueno. Qué corresponsable, ¿eh? ¿Qué corresponsable? Que obtuvimos, que supimos obtener. Creo que de acá a fin de año vamos a escuchar la palabra Nueva York, Brooklyn y Manhattan. Cada 10 vocablos Ferreiro la va a meter en algún momento. Muy bueno. Nuestro Lloyd Wakant ahí saliendo con... Estaba aparte... Una maravilla. A los José de Ser, como le pedimos, respirando, sí, sí, caminando en la calle. De golpe se escucha como un tren, un subte. Muy relajado. Muy tranquilo. Bueno, eso sabemos que allá él bebe algunas bebidas espirituosas que se da... Se da esos gustitos, le gusta darse. Está muy bien. Hablaba Rodri, ¿no? Qué particular, ¿no? Estar hoy ahí en Estados Unidos, en Nueva York, escuchando las palabras de Maduro sobre esta consulta que hicieron popular sobre el gobierno de Maduro y si debía continuar o no y demás, que no tiene ninguna incidencia, simplemente era una consulta, y eso es lo que decía Maduro. Trump salió a decir unas ciertas barbaridades, como nos tiene acostumbrados, y Vladimir Padrino López es un personaje que hasta ahora con ese nombre... El nombre es excelente. El nombre es excelente para una peli. Pero bueno, es un... vendría a ser el jefe del Ministerio de Defensa, es un militar que ya tenía cargos y labor junto a Chávez, lo continuó... con Maduro en una especie de departamento, nuevo rango que generó Maduro y que estrenó con Vladimir Padrino López, que bueno, está formado en la misma escuela y tiene la misma formación socialista, por llamarle de alguna manera, que tenía Chávez. Fueron compañeros en todos los procesos que vivió Chávez previo y durante sus presidencias, y a quien la prensa estadounidense o la política estadounidense le tiene cierto miedo por sus ideas, su forma de hablar, su forma de dirigirse. Claramente es una persona que no tiene, o aparentemente apareció el tema de Ferreiro. Vino Express, lo trajeron, pero bueno, es una persona que no tiene las fisuras dialécticas que tal vez tenga Maduro, discursivas, y bueno, hoy dio una conferencia de prensa en cadena nacional desde el Ministerio de Defensa con toda la cúpula de militar de Venezuela. Vladimir Padrino López, lo pueden encontrar en las redes sociales y en YouTube está el video, son 4 minutos, hablándole directamente a Trump de que allí en Venezuela no se va a rendir nadie y que para nada se va a permitir que la soberanía venezolana sea soslayada o pisoteada por algún norteamericano, sea Trump o quien sea. Bueno, es mucho más esperanzador el discurso de Vladimir Padrino López que muchos de los discursos que viene dando, sí, Maduro, que bueno, hacen agua por varios lugares. Queríamos tenerlo, Rodri, seguramente no esperabas que pasemos todo el audio completo. Tengo ningún exabrupto. No, fue impecable. Impecable, un relato salvaje desde las calles. de Nueva York y con la particularidad de una de las sesiones que trajo al programa y que ideó Rodri, que sostiene semana a semana, que es la Internacionales, le pudo naturalmente encontrar la vuelta estando desde allá. Sí, muy bueno. Aprovechando familia que tiene allá y que hacía bastante tiempo que no había, aprovechó la posibilidad y viajó al vecino lejano, cercano país del norte, ¿no? Depende de donde se lo mire. ¿Estamos llegando al cierre, Bianchi? Bueno, esta ha sido una misión muy especial y muy particular desde afuera. Estuvimos produciendo bastante, hicimos lo que pudimos, lo que quedó pendiente lo dejaremos para la semana que viene. Seguro. Son temas que vamos a seguir tratando, como hablábamos de lo que tiene que ver con la narcopolicía en Rosario. No pudimos recomponer la comunicación y bueno, y nos quedó pendiente hablar del asesinato del joven de la 21-24 allí en Barracas, de Cristian Toledo, que el sábado volvía a bailar con unos amigos, se acercó un coche, le golpeó el vidrio para preguntar algo y el bombero de la policía de la ciudad de Buenos Aires lo acribilló a tiros, terminó muriendo. Cristian se quiso inventar, como siempre, la versión policial, que tratan automáticamente de inventar un hecho delictivo que no existió para cubrir sus malos procederes, sus violentos y represivos procederes. Y bueno, por suerte la familia y los amigos pudieron activar ahí el dispositivo de denuncia y hoy todavía el policía hasta el día de hoy estaba detenido. Así que, bueno. Estaremos estableciendo una comunicación telefónica seguramente la semana que viene para hablar sobre... Sí, con los compañeros de La Garganta o el padre Toto, que fueron los que estuvieron llevando la voz ahí acompañando a la familia. Así que bueno, esto fue una nueva misión de Desde Afuera. Les mandamos un abrazo. Hoy estuvimos en la partida aquí en el piso Daniel Magno, Natacha Bianchi, Ani Ukaski ahí detrás de la pecera, Rodrigo Ferreiro desde Nueva York y todos nuestros compañeros del colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que siempre están colaborando para generar la información y generar los contactos para que este programa suceda. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Mati, chau, Bregante en la conducción. Bregante conducción, no, por favor, que vamos a terminar sindicalizados. Alto jugador. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene desde afuera, el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga.